70% de blues, 25% de jazz y 25% de huevos de rock argentino, con Patán en piano, Luis Robinson, Valentino, Dringue, mi amigo. Qué lástima me doy, hoy la pasé fatal. Y anoche no pude dormir. Y la parte peor del horror fue pensando en la mujer de ayer. ¿Quién sabe aceptar y seguir tan normal? Que todo se perdió, lo que era tuyo ya no está. Hay que tragarse el orgullo, es mucho de aceptar. Y te querés matar. Ayer no dormí ni un solo minuto pensando en ti. Y aprendí que la soledad es un hombre que apaga la luz, la oscuridad. Y estás solo. Llegué a sentir lástima de mí. Qué cosa peor se puede sentir, porque perdí una parte. Era una parte demasiado grande. Que soy capaz de suplicar y de llorar por amor, pero una sola vez es. Pero la razón la voy a encontrar en algún rincón, en un cajón color marrón. Que alguien prenda la luz, si todavía queda el blues. Para mí habrá que seguir tratando de alcanzar la luz, cantando propio blues. Blues real, baby.